Hay una situación con más de 20 trabajadoras de las agencias territoriales de Córdoba y de la localidad de Río Cuarto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que hicieron pública una situación de vulneración a la integridad física a la que se ven expuestas a diario porque desde el mes de agosto deben compartir instalaciones con un trabajador denunciado por ellas en el año 2015 por violencia machista, acoso y violencia física. Estamos en comunicación con María Sotti, que es trabajadora del Ministerio de Trabajo de la Nación en la sede de Córdoba y también exdirectora del Departamento de Géneros y Diversidades de ATE. Buen día, María. ¿Qué es lo que pasa con este caso? ¿En qué situación está? Es un caso bastante emblemático que está sucediendo en Córdoba. Principalmente es porque, bueno, esta persona que ha cometido actos de acoso y violencia en el mundo del trabajo, con el eje en género, porque la mayoría somos las afectadas mujeres, la verdad llegamos a un punto de hartazgo y de desidia institucional, porque bueno, esto se permite, el reingreso de esta persona a partir del 1 de agosto, sucede por las grietas que el propio Estado está, digamos, dejando en situación de vulnerabilidad al conjunto de trabajadoras, principalmente porque no hace conexión la causa administrativa abierta en el año 2015, cuando este trabajador comete principalmente un hecho de violencia prácticamente física hacia una de las trabajadoras, y que eso desencadenó el destape, digamos, de un montón de compañeras que dijimos no callamos más por haber sido acosadas en otras instancias previas al 2015. Por ejemplo, en mi caso, digamos, fue en el año 2009, ni bien yo había ingresado. Entonces, así distintos casos de más de 20 compañeras, como les decía, hay 4 compañeros varones, hay 24 personas que expusieron ante las autoridades de recursos humanos de aquel entonces la situación de gravedad de esta persona. En este momento, digamos, se está haciendo presión desde todos los ámbitos, de todo el arco político sindical dentro de lo que es Córdoba, también a través de la red intersindical contra la violencia laboral, que nos ha mandado su solidaridad. La verdad que estamos teniendo, como ustedes, un montón de medios se han comunicado por este caso, y lamentablemente las respuestas siguen siendo insuficientes, porque esta persona todavía no ha sido apartado del puesto laboral. Hay intenciones de querer mandarlo a teletrabajo, pero no, el Estado no cuenta con herramientas legales para apartarlo directamente sin cometer, entre comillas, un acto discriminativo hacia esa persona. Entonces todos, digamos, la burocracia, los regímenes burocráticos hacen no, nadie se lo quiere jugar, nadie quiere poner la firma para que la exposición a la que se ve expuesta el conjunto de trabajadoras allá adentro, afectadas y no afectadas, digo, porque algunas compañeras fuimos denunciantes, otras, digamos, no, pero están en riesgo, digamos, su integridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese caso, la verdad que seguimos denunciando, y por eso hemos pedido tanto audiencia con el ministro Moroni como con la ministra de las Mujeres a través de distintos canales de agrupaciones, incluso dentro de ATE, y la conducción provincial de ATE ahora, bueno, se ha puesto como queriendo ponerse la camiseta a ver si estos temas realmente los van a tomar o no. La realidad es que las compañeras, y desde el feminismo, digamos, de base, gracias a la sororidad de todo, digamos, como te decía, el arco político sindical, nos sentimos más fuerte que nunca para llevar adelante y que se cambien. Si hay que cambiar normativa, el convenio colectivo de trabajo, porque tenemos que hacer cumplimentar el convenio 190 que rige desde junio del 2021, el Estado tiene que empezar por casa más que ir a tantas reunioncitas con empresarios y demás, hacer obligar a otros la aplicación de la normativa, cuando en la propia casa, donde es el Ministerio de Trabajo de Nación, no estamos hablando de cualquier ministerio provincial o jurisdicción municipal, estamos hablando nada más de la entidad que regula el trabajo en la Argentina. Por ende, internamente esto tiene que cambiar, empezando por los reglamentos internos. La semana pasada, la ministra de las Mujeres, junto con el jefe de gabinete Mansur, se reunieron para implementar justamente un protocolo de atención y prevención de la violencia de género dentro de la Administración Pública Nacional, pero bueno, está llegando tarde ante los distintos casos que surgen, como el que está pasando en Córdoba. ¿Están pendientes de esta reunión con los ministros de Trabajo y de Género y Diversidad? ¿Qué respuestas hay? Me pregunto, ¿qué pasa con la ley Micaela, que es de participación obligada en la administración del Estado? No, sí, sin duda la ley Micaela es muy importante y ha ayudado y está ayudando un montón. Pero, digamos, si esta ley Micaela no, digamos, viene de la mano con la transformación de los mecanismos institucionales de denuncia, atención, y queda en muy buenas intenciones como una persona que participa 2 horas en una capacitación o realización de capacitaciones autogestionadas, y que en definitiva algunos compañeros se las terminan haciendo las compañeras de vida o hermanas, o para cumplimentar con las horas, y que esto es obligatorio. Entonces, digamos, si acá no hay un compromiso real por parte de, por eso digo, la salida para mí es política, y para mí, digo, y el conjunto de las compañeras lo hemos definido así, es que la definición, si cuando fallan las normativas dentro del poder de la política, tiene justamente ese ímpetu de transformación, que es por eso una decisión ministerial, esperemos que esté a favor del conjunto de las trabajadoras del ministerio. Para comprender mejor el caso, la salida judicial, ¿de qué manera fue considerada? Porque habiendo situaciones de violencia y todo, ¿no hubo una denuncia en el sistema judicial? No hubo denuncia. La verdad que el conjunto de trabajadoras, que tanto en su momento como hasta hace 2 años tuvimos compañeras que fueron acosadas por las redes sociales por parte de esta persona, o sea, ya habiendo roto el vínculo laboral, esta persona siguió acosando a compañeras de trabajo, digamos, con lo cual la exposición de lo que implica ir a hacer una denuncia penal, justamente en lo que es el sistema judicial, las expondría demasiado, lo cual es un costo demasiado alto que el conjunto de trabajadoras no se está dispuesta a realizar, porque esta persona, imagínate, o sea, hoy está yendo a trabajar, tiene entrada, tiene, o sea, con esto de, bueno, que no se cruce con las trabajadoras, tiene acceso directo a su oficina, digamos que está en un subsuelo, hoy lo han puesto entre comillas en un subsuelo, que supuestamente para que nadie lo vea, pero en el subsuelo está la sala de reuniones, la sala de tomada de audiencias, una impresora, los insumos y demás, que las compañeras terminan bajando allí, digamos, cruzándoselo. Segundo punto, el acceso de una llave propia tiene el edificio de entrada y salida. Hay compañeras que no tienen computadora, esta persona tiene computadora. O sea, se está cuidando el que por las dudas este violento no se saque. Entonces, ¿y qué? Y la integridad de las compañeras, siempre somos las del cuerpo de las mujeres, las expuestas a situaciones de vulneración de derechos. Entonces, por eso salimos y que, bueno, por lo menos los que tenemos fueros sindicales, salimos a la visibilidad pública, porque sabemos que el resto de las compañeras, primero que implica todo un desgaste emocional, psicológico, y además también estar dispuestas a, bueno, a ver si recibimos una agresión física, lo único que falta.